Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Comenzamos la vuelta 161 de la otra oreja. Počinjemo 161. Krug emisije Drugo uho. Estamos aquí, ¡ay, qué raro que suena! ¡Qué lindo este programa! La Otra Oreja, subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehueña, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, desde algún lugar de Guatemala Rebelde Urbana allá, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Qué Huelga del Distrito Federal en la Ciudad de México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, están los compañeros también de Santa Teresita poniendo la otra oreja y por supuesto en FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación está Soledad, en la coordinación está Maga. Maga que vino con la madre, o sea que siempre manda, hoy manda más, ¿no? Parece que manda más. La locución de este programa, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachmaní y en breve empezaremos a escuchar la música de La Otra Oreja de Serbia, tomando unos mates con yerba mbopicuá, ¿no? La coordinación está calentando el agua, está calentando a mano. Bien, vamos a tener unos buenos mates aquí con yerba mbopicuá y en La Otra Oreja de hoy, junto con Adriana, junto con Ivana de Serbia. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y con el fondo de la Internacional, una versión en banjo de algunos rebeldes de Estados Unidos. Para hacerla bien intergaláctica, y estamos con Ivana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿De dónde venís? De Serbia. ¿De qué ciudad? De Ciudad Pančevo, que se encuentra cerca de Ciudad de Belgrado. Ajá. ¿Y Adriana, de aquí, de Once? Adriana de Once. Claro, no, pero... ¿todo bien, Adriana? Gracias por el contacto con Ivana. Origen serbio. Origen yugoslavo. Y nunca mejor dicho. Padre croata, madre eslovena, criada en Macedonia, pasó una gran parte de su vida en Serbia. Y bueno, acá me tenés. Bueno, falta Montenegro, ¿no? Bueno, no, ahí no hemos incursionado aún. Pero bueno. Bueno, y desde hace un tiempo, ya decíamos de Yugoslavia, hace mucho que son distintas repúblicas, son Yugoslavia, yo sé que era un imperio, ¿no?, que tomó varias naciones, que se desarrolló como Yugoslavia y después se para, ¿no? ¿Cómo es la historia, Ivana? Bueno, Yugoslavia como tal, como Federación de Repúblicas Socialistas Yugoslavas, nace a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Ajá. A la cabeza de esto está Josip Broz Tito, el mariscal Tito, quien lleva esta experiencia socialista 40 años. Él fallece en el año 1980. Y fue muy interesante poder tener esta experiencia y vivir un tiempo en la ex Yugoslavia, porque tenía características muy particulares. Si bien era un país socialista, estaba mucho más volcado Tito a esta tercera posición. Uh-huh. A una tercera posición. Es más, en el 70 y pico había como un bloque, ¿no? De países de la tercera posición. Exactamente, la famosa uh-huh. tercera posición, ¿no? Uno era Tito, el otro era Nerú, el otro era, bueno, Perón. Sí, y ayúdame que me falta uno, Nasser. Claro, de Nasser, Egipto, exactamente. Uh-huh. Forman un bloque intermedio de tercera posición que no se alinean ni con los unos ni con los otros. Quiero decir, ni con el bloque soviético y mucho menos con el bloque gringo. Estamos hablando de la Guerra Fría, de la alineación de los países necesariamente. Exactamente. ¿No? En dos grandes bloques. ¿Y cómo surge esto? Porque empieza el 2000 y... la separación es de las naciones, es de la gente, es de los intereses económicos, políticos. Esto estalla en mil pedazos por intereses absolutamente espurios de, básicamente, de los países centrales de Europa. Estoy hablando de Alemania, claro, como país hegemónico europeo, y estoy hablando de Estados Unidos, que por supuesto tiene importantísimos intereses en ese sector de Europa, o sea, en los Balcanes principalmente. Y el establecimiento de la NATO, de la OTAN, uh-huh. también en ese sector, en ese lugar geográfico. Entonces era casi imposible que esto no estallara, más las guerras intestinas, más esas fricciones que siempre hubo entre los unos y los otros, hicieron que este país, lamentablemente, así como lo conocimos, dejara de existir. Uh-huh. Estamos con Adriana, estamos con Ivana en esta otra oreja serbia. Y vamos a empezar musicalmente con Bella Ciao. Dale. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il vasco. Oh partigiano, sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y estábamos escuchando el Bella Ciao, esta versión que fue utilizada en la película yugoslava Most, ¿no? El puente de 1961-69, estos temas de los partisanos italianos, un clásico de las resistencias, ¿no? De los grupos antifascistas, que, bueno, es un canto a estos luchadores y que se universaliza sobre todo en zonas de guerra, en zonas de conflicto, ¿no? Y es impresionante la historia de Yugoslavia que empezamos a desandar con Ivana, con Adriana, y llegamos al 2000 y se meten los distintos países con intereses económicos de destruirla, ¿no? A Yugoslavia. Sí. Se mete a Alemania, se mete a Estados Unidos. Sí, sí. ¿Y qué pasa? De hecho, Yugoslavia ya estaba destruida, uh-huh, como nación. Pero eso me aclaraste antes diciendo que era una federación. Claro, era una federación de naciones, una, uh-huh, federación de naciones donde convivían de la mejor manera posible y pacíficamente los eslovenos, los croatas, los serbios, los bosnios, los montenegrinos, los macedonios, y ya está. No. ¿Es solamente una identificación de naciones territoriales o hay una cuestión también religiosa? Hay una cuestión religiosa, hay una cuestión de origen, uh-huh, y no nos olvidemos que este territorio estuvo dominado bajo el Imperio Otomano durante 500 años hasta finales del siglo XIX. Y el Imperio Otomano, el Imperio Turco, llega hasta una ciudad que se llama Zemun, que queda pegadita a Belgrado. Uh-huh. De allí al sur, la influencia musulmana es absoluta. Quiero decir, Bosnia, por ejemplo, tiene un gran, y sigue teniendo un gran... digamos, todo lo que es musulmán tiene una gran importancia. Hay gran cantidad de musulmanes que profesan esa religión. Mientras que Zemun, para el norte, estamos ya hablando de Croacia, la influencia alemana era absoluta, y la cultura. Entonces, ese es el punto de tensión entre Oriente y Occidente. Uh-huh. Estamos con Adriana, estamos con Ivana. Ivana, ¿desde cuándo en Argentina? Y bueno, últimos 4 años más o menos. Ajá. Bien, directamente, no es una producción exclusiva de La Otra Oreja. Ivana está acá trabajando de profesora también. Sí, sí, sí. Enseño serbio acá en Buenos Aires. Ajá. Claro, ¿no? Una rareza, felizmente, en La Otra Oreja. Vamos al segundo tema musical, Un puente sobre el río Drina, ¿no? Un tema de la Primera Guerra Mundial, un tema tradicional serbio compuesto por Stanislav Vinicicki. Ajá, en los albores de la Primera Guerra Mundial, en homenaje a los vencedores sobre el ejército austrohúngaro. La batalla del Monte Ser, comandada aquí por Milivoj Stojanović. Ajá. Y este tema se convirtió en un símbolo de la valentía serbia durante la Primera Guerra Mundial, quienes en medio de los grandes perdedores salieron como los grandes vencedores. Esta batalla vencida con un número muy pequeño de soldados frente a un ejército austrohúngaro todopoderoso, marcó la primera batalla ganada en la Primera Guerra Mundial de los Balcanes. Escuchamos entonces en esta Otra Oreja Serbia, Un puente sobre el río Drina. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y acá tomando un mate. ¿Hace mucho tomas mate, Ivana? No, a mí la verdad que mucho no me gusta. Muy amargo. Sí, bastante amargo. Muy amargo y no tiene alcohol. Parece. Claro, entonces. Claro, ese es el problema. Tiene muy baja graduación alcohólica. Entonces, ¿cómo toman, Toman fuerte, Y bueno, hace frío en invierno, así que. Pero toman todo el año. ¿En verano hace mucho frío o no? Pero es costumbre de invierno que nos llega claro. Hasta verano. Así dicen, que... dicen que todo el año es carnaval. Yo diría que en Serbia todo el año es Slivovica. Ajá. Slivovica es esa grapa feroz de ciruelas. Sí, sí, es muy fuerte. Te destruye el cerebro. No, pero muy rica, ¿no? Tradiciones, ¿no? Que vemos en algunas películas que nos ha llegado por Kusturica. ¿No? Donde esos climas maravillosos, más allá de Kusturica, ¿no? Pero esta sí, claro. Música que estamos recorriendo, esta otra oreja de Serbia con Adriana, con Ivana. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y volvemos a esta otra oreja, estamos con Adriana, estamos con Ivana, poniendo la otra oreja serbia y recorriendo y dándole el contexto político, ¿no? A lo que es la expresión. Aquí hay como un dicho que se está siendo dicho cuando hay un tremendo lío, uno dice parece Kosovo. ¿Qué pasó en Kosovo? Adriana, Ivana. Bueno, Kosovo sigue siendo un territorio serbio. Y me dirás, pero no, como Kosovo se ha independizado. Bueno, yo te diría que a Kosovo lo han independizado. Uh-huh. Lo han independizado. ¿Es una nueva colonia o es una nueva nación? Es una cosa extraña porque en realidad es básicamente una colonia. Kosovo históricamente fue parte de la República de Serbia. Intereses absolutamente económicos, geopolíticos, militares, hicieron que en un acuerdo entre la poderosa Alemania y la poderosa Unión Europea y los gringos decidieran que este territorio ya no perteneciera más a la República de Serbia, sino que perteneciera a los colonizadores, a ellos. ¿Sí? Tanto es así que se erigió en la plaza central de Pristina, capital de Kosovo, un gigantesco monumento a que no saben a quién. No sé. A Mr. Clinton. No, qué Maradona. Mr. Clinton, con un dedo señalando el norte. Claro, ahí está. Sí, sí. A ver. ¿Y cuánto tiene que ver la OTAN en todo esto, no? Además, allí poniendo hay el sello bases, de las naciones. Exactamente, bases establecidas de la OTAN. Uh-huh. Un lugar absolutamente interesante y necesario geopolíticamente para los intereses imperiales. Vamos a la música, vamos a escuchar vamos a un bolero. Aquí dice bolero, pero no es un bolero. Sí. ¿Podés, Ivana, contarnos algo de quién lo interpreta? Sí, la canción es... está hecha por un grupo que se llama Bolero y la canción se llama Konjuh Planinom. Hay diferentes versiones de esa canción. Bueno, esta es solo una de esas. Y se trata de una canción popular partisana de Bosnia y Herzegovina, creada en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta canción está dedicada a la memoria de proletario y minero Peje Marković, quien fue muerto en combate por las unidades enemigas y más tarde fue declarado héroe nacional. Ahí estamos, ¿eh? Por la otra oreja, Serbia. La otra oreja intergaláctica. Y estamos acá tomando un mate con Adriana, estamos con Ivana de Serbia. Presentamos dos temas. Bueno, entonces, primera canción es Budice Istoki Zapad, también una canción de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y después tenemos otra que se llama Padecilo y Nepravdo, también de la misma época. ¿Qué significa? Padecilo y nepravdo significa caída por la fuerza y la injusticia, y Budice Istoki Zapad quiere decir despierten Oriente y Occidente. Uh-huh. Aquí, por la otra oreja. Yeah. La otra oreja intergaláctica. Estamos acá con Adriana, con Ivana, disfrutando de esta música de Serbia. ¿Y ahora con qué seguimos musicalmente? Bueno, ahora vamos a algo un poco más diferente. Es una banda rock. Uh-huh. Y se llama Riblia Chorba, que quiere decir... Vamos a... The Shadow. Ah, esta. The Shadows. Ajá. Y bueno, es la canción que ya oímos. Pero en otra versión. Pero es otra versión. Se trata, ajá, de Marsh Nadrino. Es una pregunta, Ivana. ¿Esta lista de temas las armaste vos o bueno, hubo colaboración? ¿Cómo? Es una historia muy interesante, porque cuando dije a un amigo mío de Belgrado que estamos invitados a un programa de radio, bueno, le encantó la idea y se ofreció a ayudar. Y en, ajá, realidad me escribió como una obra maestra de las canciones y comentarios sobre cada canción. Y yo le agradezco mucho. Su nombre es Nicolás Kondrić, vive en Belgrado y es mi amigo de universidad. Y la verdad que le agradecemos mucho por todo este trabajo que hizo para nosotros. Sí, sí, para todos nosotros. Para agradecemos todos nosotros. Realmente la música balcánica de Serbia hoy aquí en La Otra Oreja. Y entonces, o sea, esta marcha... Entonces escuchamos Marsh Nadrino, la otra versión del grupo The Shadows. Thank you. otra oreja intergaláctica. Y estamos con Adriana, estamos con Ivana de Serbia, de cerca de Belgrado, ¿no? Sí. Ivana, bueno, ¿y qué pasa hoy en Serbia? ¿Qué pasa con no solamente la relación con nosotros, con las otras naciones que eran de Yugoslavia, sino qué pasa hoy con Europa, ¿no? Porque los Balcanes es un puente de Turquía, de los que están huyendo hacia Alemania. Sí, bueno, hace unos meses pasó un gran número de los refugiados por Serbia. Bueno, y no sé si escucharon que en Serbia los recibieron muy bien. Sí. Que los refugiados eran muy contentos, que los ayudamos. Pero, bueno, ahora parece que encontraron otro camino y ya no se habla tanto de los refugiados, ya no vienen en tantos números. Entonces, sí, era un lío porque tenían que cerrar la frontera con Croacia, la frontera con Hungría, para no dejar pasar los refugiados. Pero creo que en Serbia los trataron muy bien y... Bueno, vamos a ver si van a seguir viniendo en tantos números como antes o van a ir por otros caminos. ¿Y qué pasa hoy con, o sea, sosteniendo a Kosovo como colonia dentro del territorio, ¿no? Asociamos un poco con lo que pasa con Haití, ¿no? O sea, territorios ocupados por los poderosos. ¿No? Aquí Haití está gerenciado de alguna manera, si sabe. Tenemos seguridad de que son que viene el gobierno de Estados Unidos, pero el gerente es Brasil, claro. ¿No? En Haití. ¿Cómo es en Kosovo? Bueno, en realidad Serbia no tiene mucha influencia en Kosovo. Ya los únicos que quedaron son unos militares que protegen las ciudades donde viven serbios. Entonces, no, mucho... Muchos serbios no pueden hacer allá, ya pertenece a otros, desafortunadamente. Y lo que quedan son unos pocos que tratan de vivir como pueden, sin luz, que los albaneses los cortan, sin las cosas básicas, ¿no? Los chicos que van a escuela tienen que ir acompañados con militares. Oh. La gente de Serbia que quiere visitar tumbas de sus familias no pueden ir tranquilamente. Porque los albaneses tiran piedras a los autobuses. Entonces, sí, es una situación muy difícil y la verdad que Serbia mucha influencia ya no tiene. Claro, Serbia, estamos hablando de un territorio mediterráneo, ¿no? Y donde tiene a Albania al lado, un gobierno muy particular, ¿no? ¿Cómo podés caracterizar al gobierno de Albania, que además es un puente directo hacia Italia, ¿no? Sí, la verdad que no sé si Albania está tratando de... No sé, pero los albaneses que viven en Kosovo también no viven bien, son pobres. Pero no, la verdad que no sé qué es lo que Albania quiere, ¿no? Con eso. En realidad pareciera que no tiene mucha importancia lo que Albania quiere. Sí, no. Lo que tiene importancia es aquello que Alemania quiere, la Unión Europea quiere. Eso es lo importante. ¿No? Comentábamos fuera de micrófono la cantidad de gente conocida que iba de... que se ponía de blanco, haciendo protección humanitaria. Y que decían que en pleno bombardeo lo único que no se tocaba eran las carreteras hechas por los alemanes. Y lo primero que construyeron fue en grandes autopistas los alemanes, ¿no? Como territorio ocupado y dando muestras de que estos países en realidad tienen que servir a los poderosos. Sí, y además no solamente eso, durante la guerra de los Balcanes no se le hizo asco a nada, desde las limpiezas étnicas que fueron terribles, los campos de concentración, la cantidad de de gente muerta, torturada, desaparecida. A ver, siempre usando ese mismo plan sistemático que le sirve solamente a los poderosos, le sirve solamente a aquellos imperios invasores y que utilizan, realmente han utilizado a este territorio, a los Balcanes, para sus propios intereses. Y tener sus bases militares y garantizar los conflictos como para justificar la militarización, ¿no? Ni hablar. Y también este sector de los Balcanes también fue lo seguirá siendo seguramente, pero en ese momento también se hablaba de la importancia que comenzaba a revestir como corredor de pasaje del narcotráfico. Claro, claro. Sí. Que venía de otras mercaderías, ¿no? Sí, claro. Los poderosos. Claro. Vamos a la música. Cerramos musicalmente este programa, pero queda mucho por pasar, así que ya nos comprometemos para más o menos dentro de un mes hacer la otra oreja de Serbia número 2, ¿no? La otra oreja. Musicalmente, ¿cómo vamos, Iván, ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar de nuevo la canción Konjuh Planinom, pero lo va a tocar Orquesta Izbor A. Entonces la misma canción, pero otra versión. Vamos. Llegamos al fin de este programa, esta otra oreja Serbia. Muchas gracias, Adriana. Ya estamos medio comprometidos a otro programa, ¿no? Me parece que sí. Sí, ¿no? Gracias, Ivana. Impresionante la producción, poniendo para el pasaje directamente de Serbia. No fue así. Espera Drugo Ujo Brojdva. Ajá. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a preparar... La otra oreja número dos. La otra oreja número dos. Ajá. Pero sí, vamos a preparar más canciones, más cosas. Uh-huh. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido esta música y sobre todo el contenido, ¿no? A ver de qué se trata y no solamente la fiesta un poco sky, balcánica y klezmer que nos encanta por otra parte, ¿no? De Kusturica, de la gente que viene de allá tan maravillosa, tan loca, tan descomunalmente loca. Y como siempre nos despedimos con una versión de Hasta Siempre, pero en este caso, como no hay versiones serbias de Hasta Siempre, a pesar de la investigación, no fue grabada tampoco en ninguno de los lugares, bueno, encontramos una versión cercana, digamos, no tan lejana, digamos, de Rumania. Vamos a escuchar un Hasta Siempre de Rumania para despedirnos. No tiene mucho que ver con Serbia, pero por ahí le andamos. ¿Sí? En la próxima volvemos a versiones de La Otra Oreja de Bolivia. Un Hasta Siempre boliviano. Nos vamos, nos despedimos. Gracias, Maga, por la coordinación. Gracias, Sole, por la operación. Gracias Ivana, Adriana, por esta otra oreja. Gracias. Ahí vamos. Esta versión de Rumania de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. Nos despedimos de esta otra oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la historia. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, quemando la brisa con soles de primavera.